Si gustan acompañarme a Salmos 119. Y mientras lo buscan, ¿cuáles son los mandamientos? A ver, ándele, a ver, Nevai. ¿Cuáles son los mandamientos? O sea, busquen Salmo 119 y los mandamientos, ¿cuáles son? Número uno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número dos, no te harás imagen ni semejanza, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Número tres, no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Número cuatro, acuérdate del día de reposo. Número cinco, honra a tu padre y a tu madre. Y luego nos dice aquí, número seis, ¿no qué? No matarás. ¿Qué más? No cometerás adulterio. No hurtarás o no robarás. ¿Y después qué habla? De no robarnos la bicicleta de nuestro prójimo, la mujer de nuestro prójimo, no codiciarás. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿No hablarás? Ah, no. Perdónenme. Nos saltamos uno, ¿verdad? No hurtarás, no hablarás, ¿va? No mentirás y no codiciarás. ¿Sí? Son los 10 mandamientos, las 10 palabras. ¿Sí? ¿Qué es? Ahora yo quiero que me acompañen a Salmos 119, versículos 73 y 74. Y dice, tus manos me hicieron, ¿y qué? Y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán. Porque en tu palabra, ¿qué? He esperado. Dice, tus manos me hicieron, ¿y qué? Y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Yo tengo una pregunta. ¿Para qué nos sirven los mandamientos? ¿Para qué nos sirve el nosotros leer la Biblia? ¿Para qué nos sirve guardar la palabra de Dios en nosotros? ¿Alguien? Entonces, ¿para qué creen que nos sirven? En el diario caminar, ¿ok? ¿Alguien más? Perdón. ¿Vivir de una forma recta? ¿Alguien más? Perla, ¿tú para qué crees? Ok, lograr lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Jimmy, para conocerle más. Yolis, caminar con él. Carlos, ¿tú para qué crees? Para entender lo que él quiere para nosotros. Barbie, para tener lineamientos. ¿Está dormida? Para tener fundamentos firmes. Ok, todo eso es bueno. ¿Sí? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? ¿Eh? El principio de la sabiduría es temor al Padre. Porque yo puedo tener el conocimiento, yo puedo saber los 10 mandamientos, puedo saberme la Biblia, pero si no tengo el temor de Dios en mi corazón, en mi vida, ¿de qué me sirven? De nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Es importante. Todo lo que ustedes dijeron es correcto, pero necesitamos tener el temor de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Aquí en Proverbios 1:7, si gustan acompañarme, dice... Proverbios 1, versículo 7. Y dice esto: el principio de la sabiduría es el temor, ¿a quién? A Yahvé, a Dios. ¿Sí? Y luego dice ahí mismo: los insensatos desprecian la sabiduría, ¿y qué? y la enseñanza. ¿Se fijan cómo hace un balance ahí entre dos tipos de personas? ¿Por qué? Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Yahvé, ¿sí? Y dice, y los insensatos, ¿sí?, desprecian la sabiduría, ¿y qué? Y la enseñanza. Y escúchenme bien, hoy en día estamos recibiendo enseñanzas por todos lados, ¿eh? Estamos recibiendo enseñanzas hasta por un, ¿cómo se llama? Un anuncio. Estamos recibiendo enseñanzas por un volante. Estamos recibiendo enseñanzas por medio de la televisión. Estamos recibiendo enseñanzas por medio de la radio. Estamos teniendo enseñanzas por medio de la escuela, del kinder, de la primaria, de la secundaria y de las enseñanzas que nuestros padres nos dieron, que nuestros antepasados nos dieron. Pero a final de cuentas, tenemos enseñanzas por todo el mundo, por todos lados, nos están bombardeando, pero a final de cuentas, ¿qué es? ¿De qué te sirven esas enseñanzas? ¿Sí? Son buenas, no son malas, algunas son buenas, pero otras, muchos se basan en el humanismo. Pero a final de cuentas, le ponemos más importancia a otras cosas que a la palabra de Dios. Cuando el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿sí? ¿Y qué? Vamos a leer ahí mismo en el versículo 20. Y dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dicen sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y haré saber mis palabras por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Qué grueso, ¿no? ¿Eh? Andamos ahí, luego dice, también yo me reiré en nuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación, ¿y qué? Y angustia. Entonces, ya después de todo, entonces me llamarán, ¿y qué? Y no responderé. Me buscarán de mañana, ¿y qué? No me hallarán. Por cuanto aborrecieron, ¿qué? La sabiduría. Vamos a parar ahí, ahorita seguimos. ¿Cuántos han oído? Toda la gente sabe de Dios. Toda la gente conoce que Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Y tú le puedes preguntar a un niño, tú le puedes preguntar a un joven, tú le puedes preguntar a un anciano, y ellos conocen, han oído. Pero la realidad es que pueden ir hasta un lugar a reunirse, pueden ir a misa, pueden hacer lo que quieran, pero la cosa es esta. Muchos de esas personas no conocen al Padre, ¿sí? Han oído, han escuchado, pero no tienen una relación con la persona que los ha formado, con la persona que los creó, que es Dios, que Él nos hizo a imagen y a semejanza para que nosotros podamos tener una relación con el Padre íntima. Y una cosa es yo saber y otra cosa es conocer. ¿Por qué? No nada más eso. Él nos ha dejado la palabra de Dios para que nosotros le conozcamos, para que nosotros podamos vivir, por lo que ustedes habían dicho, en esos caminos, en esos parámetros, para que mis pies no se aparten, para que yo no caiga en el camino, si yo me mantengo con la palabra de Dios. ¿Por qué? La Biblia habla que el justo, aunque cayere siete veces, ¿qué? Aún con ello se levantará. ¿Sí? Pero muchas veces la gente solamente busca a Dios cuando ya tiene el problema y le llegó como un torbellino. Y ahora sí, lo buscan de mañana. ¿Eso qué quiere decir cuando habla, me buscarán de mañana? ¿Qué quiere decir? Póngale poquita imaginación. ¿Eh? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo primero ahora sí que decir? Ay, caray, a lo mejor no pudiste ni dormir por los problemas, por las situaciones. Y Dios, ¿sí? Ahora sí, Dios mío, Dios mío, ¿sí? Y le buscas y le buscas. ¿Y qué dice? Y no me hallarán. Dice, y cuando vinieres me reiré y me burlaré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos no atienden a la voz de Dios, ¿eh? Y están jugando. Y piensan que en el momento que va a llegar, ah, sí, Dios va a hacer. Ah. Sí. Yo siempre les he dicho y se los digo. Es mejor no haber conocido de Cristo, ¿eh? Una vez que probaste quién es Él, es otra cosa. Porque una vez que quieres hacer las cosas del mundo, no, una, no te va a dejar tranquilo. Y dos, el regresar a sus caminos es más difícil. ¿Sí? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué le es? Pecado. ¿Sí? Y a mí estos versículos se me hacen muy fuertes, ¿eh? ¿Sí? Muy fuertes. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos que el principio de la sabiduría es Dios. ¿Y qué hacemos? Ah, estamos buscando sabiduría por otros lados, estamos buscando experiencias, estamos buscando cosas donde si tú te apartas de la palabra de Dios, tú te apartas de la sabiduría, del temor a Dios, ¿qué pasa? Mis pies, lo más probable, mis pies casi seguramente se van a apartar del camino, de los principios que hemos establecido, de que Dios estableció. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante guardar la palabra de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que los niños lean la Biblia. Por eso es importante que el joven lea la palabra de Dios. No porque papá y mamá les dicen, sino qué dice Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Dios acerca de estos parámetros? Y escúchenme algo. A mí me da tristeza hoy en día esto, ¿eh? Hoy en día, y lo voy a poner más en el cuerpo de Cristo, hoy en día el joven no sabe trabajar, ¿eh? ¿Y eso saben de quién es culpa? De los padres. Porque todo les dan, todo les damos, todo les da, esto, el otro y esto. ¿Y qué pasa? Volvemos niños mimados, donde ya llegan 20 y tantos años y siguen extendiendo su mano. ¿Sí? Y saben una cosa, debemos de tener cuidado, porque la realidad es que eso es vergüenza para nosotros como padres, y la misma Biblia lo habla. ¿Sí? Porque la realidad es que tu hijo, mis hijos, debemos de llevarlos como dice la palabra. Porque la realidad es que va a llegar un momento donde va a salir y va a brotar lo que realmente es el joven. Y escúchenme, ¿saben por qué muchas veces pasa esto? Porque el matrimonio no está unido, porque no hay una unidad en el matrimonio y no queremos que pase en nuestros hijos lo que nosotros pasamos. Por eso es de importante la palabra de Dios. El principio de la sabiduría, que es el temor a Dios. ¿Sí? ¿qué es lo que como padres nos interesa más? ¿Sí? Su bienestar es bueno, ¿sí? Pero ¿qué es lo que más me interesa? Es que mis hijos puedan tener temor de Dios y se puedan voltear y decir, ¡ah! De Él viene mi socorro, Él es mi fortaleza, Él es mi esperanza, Él es mi salvador, Él es mi redentor, ¿sí? Porque de eso ellos pueden agarrar y pueden abrirse el panorama más allá de lo que pueden tener con experiencias del mundo. Porque a final de cuentas, Dios es quien trae un ancla a la vida del hombre, a la vida de los jóvenes, a la vida de nosotros, ¿sí? Y fíjense esto, versículo 29. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, ¿se fijan? ¿Y qué? Y no escogieron. Escúchenme, ahorita seguimos. Nos da a escoger, ¿eh? Ese es el peligro. ¿Sí? Nos da a escoger. Y muchas veces has oído, ay Dios, si no quieres, pues quítamelo. Dices, ay. ¿Sabes qué? Dios te da a escoger. Por eso es importante que tú, Dios, te da sabiduría, Dios te da inteligencia, Dios te guarda. Pero ¿sabes qué? Tú escoges caminar con el Padre o escoges dar un pie al costado. Tú escoges. ¿Sí? Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino. ¿Se fijan el resultado? ¿Sí? Y luego dices, ay, ¿cómo sabes que va a ir mal? ¿Por qué? Por el caminar, porque da frutos, ¿sí? Y dices, y serán, y comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios, ¿se fijaron? No quiere decir que no vas a prosperar, ¿eh? Y la prosperidad de los necios, ¿qué? ¿Qué? Los echará a perder. Tengan cuidado, ¿eh? Tengamos cuidado. ¿Sí? Porque muchos piensan y dicen, ah, es que me está prosperando Dios. Discúlpame, no toda prosperidad viene de parte de Dios, ¿eh? Dices, ¿cómo? Ya lo estás leyendo. ¿Sí? Es que me está yendo bien, Dios me está bendiciendo. Ten cuidado. ¿Por qué? Porque la prosperidad de los necios, ¿qué? Los echará a perder. ¿Sí? Mas el que, ¿qué? El que me oye, me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Estos últimos versículos, díganme si no es cierto, es lo que el mundo está buscando. ¿Cierto o no? Quieren vivir tranquilos y sin temor del mal. ¿Sí? ¿Sabes dónde lo hallas? El que le oye, el que le escucha a él, no el que está queriendo buscar y ver acomodarse por donde quieren, sino el que está atento a su voz. ¿Y saben qué? ¿Qué es? ¿Sí? De veras esto como vez tras vez lo podemos ver, y el domingo les comentaba, hay veces que nosotros como padres queremos ser buenos con nuestros hijos y muchas veces les cortamos lo que Dios quiere hacer en la vida de nuestros hijos. Yo te hago una pregunta como padres, y eso es para todos nosotros. ¿Estás escuchando la voz de Dios para con tus hijos? ¿Me escucharon? Sí. Y dices, ¡ay, joles! Y mira, Te voy a decir esto, y bien sincero, esto no le agrada a la gente, pero ¿qué es? Todos como padres tenemos buenos deseos para nuestros hijos, ¿cierto o no? Tenemos buenas intenciones para nuestros hijos, ¿cierto o no? ¿Sí? Pero ¿te has molestado en preguntarle a Dios dónde es donde quieres que tu hijo camine? Cambia. Y por un buen deseo, por una buena, que tú dices, es que se va a desarrollar. Cuidado, porque puede perder su alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú tienes, nosotros somos responsables. Y dices, ¿eso qué tiene que ver? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? ¿Dónde yo debo de estar? Y miren, ¿por qué creen que esta a mí me gustó? Y yo tenía, mandaron a hacer una. Y es un fósil, vamos a llamarlo, que es un hombre hincado orando. Porque la realidad allí es el principio de la sabiduría. Es en él, ¿eh? Preferible, escúchenme. Preferible tener taquitos de frijoles y agüita, pero teniéndole a él, ¿eh? A tener riquezas y que pierda mi alma. ¿Sí? No os afanéis. Dios tiene el control de nuestras vidas. Yo te digo, ¿sabes qué? Esfuérzate, trabaja duro, pero no dejes lo más importante, que es Dios. ¿Sí? ¿Por qué? De ahí viene el principio de la sabiduría. ¿Y sabes cuándo echamos a perder? Cuando como matrimonio los dos no estamos escuchando la voz del Padre, sino que cada quien está peleando por su lado, por sus intereses. ¿Y qué pasa? Es mejor, da igual. ¿Y qué pasa? El joven, la señorita, ¿qué? ¿Su corazón dónde creen que va a estar? ¿En Dios? No. Discúlpeme, rara vez. ¿Sí? Porque tiene que llegar una decisión real en el joven, decir, de aquí no me muevo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa hoy en día? Y esto de veras, se los digo con tristeza. Hoy en día, jóvenes creyentes no conocen a Dios, ¿eh? Y dices, ¿cómo jóvenes creyentes? Se dicen ser creyentes porque vivieron y nacieron en una congregación. Y dices, no inventes. La tristeza. ¿Y sabes por qué? Porque los padres no escucharon, no atendieron a la voz de Dios. Tenían leyes, tenían principios, mas no tenían la palabra de Dios morando en sus corazones. Y escuchen, no vivían conforme a la palabra de Dios y esperan que sus hijos vivan conforme a la palabra de Dios. ¿No se nos hace un poco egoísta? ¿Sí? Y dices, ay, luego quieren y esto. Y hoy en día, en serio, el problema es, no sabes cuánto joven me llega ya de un mayor de edad que me dicen, desde los 15 años en adelante, que me llegan y me dicen, ¿sabes qué? No sé si conozco a Dios. Sí. Quiero conocer a Dios. Y a muchos de ellos yo les he tenido que decir, sé que la tienes difícil en casa. Sé que tienes que renunciar a cosas. ¿Vas a buscar a Dios? ¿Vas a escuchar el consejo de Dios? ¿O vas a seguir haciendo los principios que te llevas por medio de tu familia, pero tu corazón está lejos de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que anhela Dios? Tu corazón. ¿Sí? Dios quiere que atemos la palabra de Él en nuestro corazón, que la anidemos, que estemos ahí seguros, que ahí sea donde yo no quiero moverme, yo no quiero hacer otra cosa sino buscar en ti, estar firme en ti, y no me importa qué hacer otras cosas, Dios, sino que tu corazón sea mi corazón, que yo pueda escuchar. Y jóvenes, escúchenme esto, véanme. Se los digo por qué. Yo tuve que tomar una decisión cuando yo ya estaba, no era mayor de edad, En mi casa no se vivía lo que decía la palabra de Dios. Y escúchenme. Sí. Olvídate ya de echarle la bronca, de echarle el problema a tus papás. Lo que pasó con tus papás es otro rollo. Ahora, tú puedes meterte en Dios y vivir, leer la palabra e ir cambiando. Te aviso, no les va a gustar a tus padres. ¿Verdad, papás? Sí. Pero ¿sabes una cosa? Vamos a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. No estoy hablando que no seamos, que seamos irrespetuosos. El quinto mandamiento, ¿qué es? Honra a tus padres y a tu madre. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Escúcheme, la mejor manera de honrar a nuestros padres, ¿cómo es? Haciendo la voluntad de Dios en mi vida. Esa es la mejor manera, de honrar a mi padre y a mi madre, haciendo la voluntad de Dios en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y muchas veces, por no quedar mal con nuestros padres, por no quedar con familiares, no obedecemos a la voz de Dios. Jóvenes, aprendan de los errores de nosotros como adultos. ¿Sí? ¿Por qué? Yo conozco jóvenes, conozco gente adulta, que aún hoy en día, después de casados de 30, 40 años, 25 años de casados, todavía siguen ligados a mami y a papi. Y dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Y un hombre un día me dijo esto. Con eso termino. Un día íbamos a cenar y todo, y íbamos a salir, y era una Navidad. Y yo lo estaba animando a juntarnos en una Navidad. Y me dijo, sí, órale. Se llegaba el día y yo dije, a ver, me sorprendió que me dijera sí. Sí. Y llegó un momento donde ya se estaba acercando y me dijo, ¿sabes qué? Me habló, perdóname, no voy a poder ir. Le dije, ¿por qué? ¿Te salió algo? No, es que tengo que ir a cenar con mis papás. Y si no, mis papás se molestan. Sí. Ustedes se reirán, pero no saben el bronconón que es. Y yo nomás le dije, esta persona tenía casi 45 años en ese entonces. Y le dije, ¿y qué tiene que se enojen tus papás? No, es que no. No. Dije, bueno. ¿Sabes qué es lo triste? Que sus hijos no caminan bien con Dios. Dices, ¿cómo una cosita? No ha podido renunciar a las cosas. Sí. Y dices, ¿cómo está? El que no dejare padre, madre, ta, no puede ser mi discípulo. ¿Duele? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la realidad es que Él es más sabio que nosotros. Dios es más inteligente que yo. Sí. Y si yo aprendo a inclinar mi oído a su voz, sí, Él es fiel para guiar mis pasos. Si tu padre te inclinas, padre y madre se inclinan a escuchar la voz de Dios, Él es fiel para guardar el corazón de tus hijos. Sí. Pero escuchen, tengan cuidado de meter y de que yo, igual con mis hijos, porque somos padres, de que metamos la cuchara por Dios. Dejemos que Dios haga en nuestros hijos lo que Él quiera. ¿Sí? Termino. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Sí? Búscale con todo tu corazón. ¿Sí? Maridos, esposo, esposa, búsquenle a Dios. Dios los ha hecho uno. Una casa dividida no va a funcionar, ¿eh? ¿Sí? Son una sola carne. Y por más que puedes luchar y tú puedes hacer las cosas, si tú no lo haces conforme a lo que está establecido por la palabra, es difícil. ¿Sí? Esta plática no es lo más bonito, ¿eh? Pero escúchenme, puede salvar el corazón de nuestros hijos, puede salvar el corazón de nosotros como matrimonio, porque a final de cuenta, el mejor consejo, y que nunca me voy a cansar de dártelo, es este: que inclines tu oído al Padre para que escuches la voz de Él y puedas conocer su palabra. Por eso es la importancia de conocer la palabra, para que tus pasos sean guiados por Él. ¿Sí? Cierra tus ojos, por favor. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú haces en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que nos des sabiduría, que nos des inteligencia para nosotros poder llevar a cabo, Dios, la tarea más importante que tú nos has puesto en nuestras vidas. Señor, que a los papás, a los casados, es que podamos entregarte una iglesia limpia, santa, Dios, sin mancha. Señor, que nuestra familia, que podamos entregarte nuestra familia. Señor, los que son solteros, que puedan entregar su corazón a ti y servirte a ti con todas sus fuerzas. Y Padre, que nosotros como matrimonios podamos ser un ejemplo a nuestros hijos, que podamos ser un ejemplo a cada joven. Señor, yo te pido que tú hagas una obra en nosotros. Señor, enséñanos y cámbianos. Transforma nuestros corazones, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.